Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Diversas Voces. Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas Voces, con diversos temas para toda la familia. Diversas Voces, con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Bienvenidos. Bienvenidos. Saludos cordiales, amigas, amigos oyentes. Bienvenidos a escuchar Diversas Voces a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. También estamos en nuestro sitio en internet. Les recordamos, es www.casadelacultura.gob.es. Para esta mañana les proponemos una entrevista con Melanie Maldonado. Ella estará en el homenaje que se realizará a Diego Pérez en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. La música que matizará este programa es de Raúl Alberto Antonio Gieco, conocido popularmente como León Gieco. Recordarles que es un músico y cantautor popular argentino, considerado uno de los más importantes de su país y de Latinoamérica. A pesar de que su apellido es de origen italiano, en Argentina se pronuncia simplemente Gieco. Pensamientos, mensajes, historias de la vida cotidiana, en Vivir y Contarlo. Diversas voces. Huellas del corazón. Lo que sea que toquen tus manos, dejan sus huellas digitales. En las paredes, en los muebles, en las manijas de las puertas, platos, libros, donde tocamos dejamos nuestra identidad. Por favor, allí donde vayas hoy, ayúdame a dejar mis huellas, las del corazón, huellas de compasión, de entendimiento y de amor, huellas de bondad y verdadera preocupación. Deja que mi corazón se acerque a un vecino solitario, o a una niña que se ha ido de su casa, o a una madre ansiosa, o tal vez un amigo querido. Yo iré afuera hoy a dejar mis huellas, aquellas del corazón, y ojalá alguien dijera: yo hoy te sentí, dejaste tus huellas en mí. Por favor, ve y deja las tuyas hoy, cada día, todos los días. Cuando corten

Él, como lo dije hace un momento, fue el gestor, el redactor del primer guión de este espectáculo que queremos llevarnos. Evidentemente tuvimos que hacerle un montón de modificaciones, qué sé yo, pero gracias a su aporte tomó realidad. Hoy en día es una realidad. Eso es lo que quisiera dejar como precedente y que sepa la comunidad ecuatoriana que Pedro Óscar Pérez es un agradecido de este país por todo lo que me ha dado. No, yo también quiero darle las gracias a lo que es la Casa de la Cultura. Mira, yo regreso hace 2 años que no he venido a ese país, pero lo encuentro tan maravilloso. Primero, que yo amo mi país, mi objetivo es regresar. Y qué mejor si yo vengo a las instituciones y realmente me hacen sentir que estoy en mi casa, y lo que no ha sucedido antes. Y ese es el motivo por el cual todo ese cariño, toda esa amabilidad que he recibido por parte de las instituciones a las que yo he ido, me hace sentir que sí, que nuestro país mejoró, nuestro país es otro, y la cual me permite pensar en regresar y aportar lo que sé hacer. Muchas gracias a Melania Maldonado y a Pedro Óscar Pérez. Estaremos atentos a ese trabajo que se va a realizar allá en los Estados Unidos. Esta es mi tierra linda, Ecuador. Momento de hacer una pausa. Nosotros retornamos enseguida. Cuestan Diversas voces. Para luchar contra el mosquito tigre y el Aedes aegypti, que transmiten enfermedades como el dengue y el Zika, algunos utilizan vitamina B12 o tiamina. Pero dos investigadores latinoamericanos advierten que se trata de una creencia que por el momento no tiene sustento científico. Escuchemos este informe. Los mosquitos que transmiten enfermedades como el Zika llegan a diario a nuevas zonas. En París, por ejemplo, se reportó hace poco la presencia del mosquito tigre que transmite el dengue y el chikungunya. ¿Cómo llegó hasta aquí? De Italia, en las llantas de los automóviles, explica Eric Com, jefe del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital La Pitié-Salpêtrière en París. Atravesó el mar en las llantas de los autos, llegó a Italia, subió por la península italiana, Niza, Marsella, siguió hacia el norte por las autopistas en los maleteros de los autos. Para seguir la trayectoria del mosquito tigre, los entomólogos ponen trampas a la orilla de las autopistas. En la medida en que no existen vacunas contra el Zika, el dengue, el chikungunya o el paludismo, hay que evitar la picadura de los mosquitos que lo transmiten, entre otros, el mosquito tigre y el Aedes aegypti. En algunos países como Colombia, existe la creencia de que tomar vitamina B12 o tiamina es una forma eficaz de protección. Jaime Castellanos, director del Laboratorio de Virología de la Universidad del Bosque en Bogotá, explica esta creencia. Como el sudor, después de tomar vitamina B, el sudor de las personas se convierte en un sudor un poco más ácido, entonces los mosquitos son repelidos. Pero realmente no hay ninguna evidencia que diga que eso es cierto. Los estudios que han intentado mostrar esta relación no han podido concluirlo, por lo tanto, no es una recomendación que deba hacerse exhaustiva, sino otra vez repelentes físicos aplicados sobre las partes expuestas y uso de mangas largas en las camisas y en los pantalones. Esto explica por qué tomar vitamina B12 o tiamina no es uno de los métodos recomendados para luchar contra los mosquitos en el sitio internet del Instituto Pasteur. La doctora Anubis Vega Rúa, directora del Laboratorio de Entomología Médica en el Instituto Pasteur en Guadalupe. Realmente no hay ningún estudio científico que demuestre experimentalmente el efecto de la vitamina B12 o tiamina como repelente de mosquito. Es por este motivo que creo que en el sitio del Instituto Pasteur no se recomienda usar esta vitamina. Además, esta vitamina B12 está presente en muchos alimentos, está presente en productos lácteos, en vísceras, en la carne. Si realmente su efecto como repelente fuese tan importante o tan eficaz, las personas que consumen cotidianamente este tipo de alimentos no fuesen picadas por los mosquitos. Y la realidad demuestra otra cosa. Por supuesto, muchos otros estudios debieran realizarse para poder comprobar experimentalmente el efecto de esta vitamina. Pero mientras tanto, no aconsejo que sea esta o que sea esta la manera de luchar y de protegerse contra el mosquito. Esto de la tiamina contra los mosquitos es para ella una leyenda urbana más. Realmente no sabemos de dónde nacen todas las leyendas urbanas. Por ejemplo, he escuchado que algunas personas consideran que las personas que tienen un grupo sanguíneo O positivo son más propensas a estar picadas por los mosquitos que las personas de grupos A positivo, etcétera. Y al final no hay ningún estudio estadístico que demuestre esto. ¿Cómo protegerse entonces de las picadas de los mosquitos? La doctora Anubis Vega. El único método eficaz para luchar contra los mosquitos es la protección individual. Es el uso de repelentes que pueden ser directamente aplicarse sobre la piel, una vía cutánea, o repelentes también que se aplican sobre la ropa. Estos repelentes, para tener más precisión, tienen como principio activo una molécula que se conoce como el DEET, o dietilmetrobenzidamida, y esta molécula es un repelente eficaz contra los mosquitos. Ahora, estos repelentes y esta protección individual debe utilizarse únicamente en casos de epidemia. Si viajamos a algún lugar donde sabemos que hay una epidemia, ahí sí debemos protegernos. Recuerde entonces este nombre, dietilmetilbenzamida, más conocido como DEET. Es eficaz contra los mosquitos, pero no hay que abusar, advierte la doctora Vega del Instituto Pasteur. Hay muchos estudios que han probado que una dosis excesiva de este DEET puede tener efectos tóxicos. Por eso recomiendo que la utilización sea solamente reducida a estos casos cuando tenemos epidemias, unas grandes abundancias de mosquitos y un gran número de casos reportados. Escuchaban a la doctora Anubis Vega Rúa, directora del Laboratorio de Entomología Médica del Instituto Pasteur en Guadalupe.